Hablaremos esta noche de cuerdas que ascienden hacia el cielo en la India. Se cuenta que un tal Asvaghosha, qué lindo nombre Asvaghosha, fue a visitar al Buda por primera vez después de su iluminación en la ciudad de Kapilavastu, allí donde vivía, ¿no? Y allí Buda hizo una demostración de sus poderes milagrosos. Para convencer a los suyos de la verdad de sus fuerzas espirituales, se elevó por los aires por medio de una cuerda sostenida en la nada, y allí arriba dividió su cuerpo en pedazos, pedazos que dejó caer al suelo, para recomponerlos después ante los ojos pasmados de los espectadores. Es una gran prueba, evidentemente. Dicen que ese tipo de milagros estaban íntimamente ligados a la tradición de la magia india. Los magos indios, los faquires, o los humildes, usaban para esa elevación, y en algunos casos incluso para la desmembración y posterior reunificación, una cuerda. Los faquires antiguos creaban la ilusión de una cuerda que se elevaba en el cielo, hasta muy arriba, bueno, y por la cual el maestro obligaba a trepar a un joven discípulo hasta que éste desaparecía de la vista de la gente. El faquir lanzaba entonces un cuchillo al aire y los miembros del muchacho caían uno a uno al suelo. Es una buena prueba, ¿eh? Una tradición cuenta que un titiritero, para hacer reír al hijo del rey Surusi, lanzó hacia lo alto un ovillo de hilo. Trepando a lo largo del hilo, que tenía el ancho de un pelo, el titiritero desapareció en las alturas. A continuación, sus miembros cayeron a tierra. Un segundo titiritero los reunió, los roció con agua, y el hombre resucitó. Entonces, el hijo del rey Surusi rió un poco. El milagro de la cuerda era muy popular en la India en los siglos 8 y 9. Aparecen cientos de prodigios en varios escritos. Muchos de los que visitaban la India decían encontrarse con aquellas ascensiones milagrosas. Un viajero famoso que contempló ese prodigio fue Ibn Battuta, y otro testigo fue el místico Al-Halaj. Al-Halaj visitó la India para aprender allí algo de magia con el fin de atraer a los hombres hacia Dios. Una vez en la India se informó acerca de una mujer que podía enseñarle. Ella lo citó a la orilla del mar y se encontraron. La mujer lanzó una cuerda al aire provista de nudos que hacían las veces de pequeños escalones. La mujer trepó por la cuerda hasta que desapareció de la vista de Al-Halaj, que no pudo aprender de semejante milagro porque jamás vio bajar a la hermosa mujer. Desde entonces, Al-Halaj ya no esperó a Dios, sino a esa mujer. Esperó en vano que una cuerda se descolgara del cielo para que la dama pudiera regresar. Cuentan que lanzó cuerdas al aire, pero no parecían engancharse en ningún sitio y caían como latigazo sobre su cabeza obstinada. Se ha tratado de explicar el milagro de la cuerda ya por medio de la sugestión colectiva o por la extraordinaria destreza de los prestidigitadores. Bueno, no nos importa el secreto, sino intentar encontrar el simbolismo o las razones por las que fue tan popular esa idea de ascender por una cuerda. Muchas creencias arcaicas de la India y el Tíbet expresan una doctrina que se puede resumir del siguiente modo. En los primeros tiempos, la comunicación con el cielo era fácil, pues una cuerda, en algunos casos un árbol o una montaña, unían la tierra con el cielo. Los dioses descendían a la tierra y los reyes, de origen celeste, subían al cielo por medio de una cuerda después de haber cumplido su misión terrenal. Pero, tras un acontecimiento catastrófico que se podría equiparar a la caída de la tradición judeocristiana, la cuerda fue cortada y a consecuencia de ello la comunicación entre la tierra y el cielo se hizo impracticable. La catástrofe modificó a la vez la estructura del cosmos y la condición humana, ya que el hombre se hizo mortal. Dicho de otro modo, a partir de ese instante padeció la separación del cuerpo y el alma. Después de la catástrofe primordial, sólo el alma pudo subir al cielo después de la muerte. Sin embargo, y aquí aparecen los magos que hemos citado, existieron seres privilegiados que incluso, hasta hace no muchos años, conseguían subir al cielo por medio de una cuerda. Y el milagro de la cuerda se volvió patrimonio exclusivo de reyes, hechiceros y religiosos. La cuerda no era solamente el medio ejemplar de comunicación entre la tierra y el cielo, era también una imagen notable respecto de la existencia y el destino humanos. Las imágenes del hilo, de la ligadura, del tejido, son ambivalentes, expresan una situación privilegiada, como puede ser estar unido uno a Dios, y también una situación trágica, que es estar trenzado, ligado, encadenado, quizá predestinado. En la India hay divinidades de la noche que son los dueños de las ataduras. Ellos atan y paralizan a los seres vivientes e incluso sujetan a los muertos. En la India la trama dependía de un tramador, en el sentido más literal. No hablamos de metáfora, sino de un cosmocrátor que va diseñando. El universo estaba unido a su autor por medio de cordones, a veces visibles, como las cuerdas estas de los privilegiados, y a veces eran invisibles, transitadas por almas incorpóreas. La creación no estaba del todo separada de su creador. Vivir era ser tejido por los dioses. Para los indios, esa trama era indesgarrable. El tejido no se detenía con la muerte del individuo, sino que se prolongaba de una existencia a otra. Bueno, más allá de las vinculaciones a través de lazos ostensibles con los dioses, no hace mucho apareció una preocupación en Occidente. En 1890, el periódico norteamericano, el Chicago Daily Tribune, había sufrido una caída en sus ventas, andaba mal. Entonces publicó que iban a enviar a un escritor llamado Samuel Elmore y a un retratista y fotógrafo llamado Lessing a la India, con la misión de refutar, de desmentir el infame engaño hindú de la cuerda, el tipo que tocaba la flauta y levantaba cuerdas, ¿no? ¿Era en la India eso? No sé, tocaban eso, pero creo que eso tocaba. Entonces había mandado un escritor y a Lessing, el fotógrafo y retratista, para desmentir, para demostrar que era una mentira. Bueno, regresaron los dos enviados a Chicago con varias fotografías y bosquejos que, según parece, demostraban que el asunto de las cuerdas era una ilusión de masas. No había signo alguno de sogas elevadas, y mucho menos de muchachos trepando por ellas. En los bosquejos solo podía verse un hindú de pantalones anchos rodeado por una multitud. Estaba mirando ahí. Y nada más. Eso se veía. Bueno, descubrimos el engaño. Pasaron unos meses y vino a salir a luz otro desenmascaramiento. Investigadores indios residentes en Inglaterra mostraron que las ilustraciones y fotografías de Lessing eran fraudulentas. Lessing nunca había pisado la India. Lo que era peor, el escritor Samuel Elmore no existía. Bueno, bajo presión de la opinión pública, el editor del Chicago Daily Tribune fue obligado a publicar una retractación. Son mentiras, que el asunto de la soga es mentira. Esto y aquí. Y entonces, eso sí, el diario dijo que sostenía sus sospechas respecto de la tradición hindú, pero que no era conveniente refutar un fraude con otro. Lindas historias estas de cuerdas que se sostienen en el aire y de encantadores de cuerdas. Sí. Hay encantadores de serpientes, pero también hay flautistas que elevan una cuerda. Contra el maltrato animal, elevan la cuerda. No la señores, hemos ido a la discoteca. No hay nada de eso. Y allí, habiéndole contado a este muchacho la historia de personas que subían al cielo, nos dio esta bella canción que se llama Cielos Azules, una canción de Irving Berlin.